no es lo mismo que ayer. Fuiste un sol al atardecer que se rinde a la noche, y aunque queda la luna, como tú solo hay una. Ya no es lo mismo que ayer, cuando el mundo nos vio florecer. Te ayudé a columpiarte y te volteaste un instante con un peso brillante. Siempre supe que aunque llegue el invierno, te amaría con locura, pues se dice que el amor es eterno, aunque sea mientras dura. Y si me vuelves a ver, solo abrázame igual que ayer, que jugaba en el parque. Y aunque ya no es lo mismo, qué bonito encontrarte, qué bonito. Siempre supe que aunque llegue el invierno, te amaría con locura, pues se dice que el amor es eterno, aunque sea mientras dura. Y si me vuelves a ver, solo abrázame igual que ayer, que jugaba en el parque. Y aunque ya no es lo mismo, qué bonito encontrarte, qué bonito encontrarte, qué bonito encontrarte.